en directo después de varios años de haber hecho los programas grabados, pues bueno, restablecemos la emisión en directo. Pues van a ser todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Y hoy, pues bueno, el debut después de tantos años, pues bueno, sienta bien volver a estar en el estudio 1 de... Se te ha notado un poco nervioso, ¿eh? Estoy aquí con los nervios. Todo este estudio me había pasado alguna vez a acompañar a algún otro programa, pero bueno, el que pasa en el mundo, dirigiéndolo desde aquí, pues ya hacía bien 4 años que nos hacía en directo. Sí, yo empecé, cuando entré, que pasó a Mundo, ya era grabado. Bueno, tenemos que decir que por razones que, bueno, este año hemos tenido muchísimos problemas para la grabación. Recuerden que somos una radio no comercial y la capacidad técnica no es la de una radio comercial, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchos problemas. Mucha gente dirá, ¿y por qué no se vuelve una radio comercial? Ya que tienen tantas dificultades. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es el precio que se paga, entre comillas, no sé si la expresión más adecuada, es el precio que se paga por una radio ideológicamente diferente, ¿no? Con total libertad de expresión. Aquí no hay nadie que nos diga una línea editorial, lo que tenemos que decir, lo que no podemos decir, lo que sí podemos decir. Hay total libertad de palabra y, bueno, el todo tiene su letra pequeña, su contraindicación, y es que, bueno, al no ser una radio comercial, no tener la capacidad económica de las grandes monopolios de comunicación, pues la capacidad técnica es bastante más limitada. Y bueno, ya para quitarnos de problemas que hemos tenido todo este año para poder salir al aire, programas que no salían a su horario, bueno, dificultades de todo tipo, pues hemos decidido directamente ir al directo. Todo que, bueno, hoy el programa lo hemos empezado con una falca, pues recordando la nueva ley de radiofrecuencias y, bueno, que es una amenaza bien seria para toda la emisora. Y, bueno, que iniciamos esta nueva andadura de qué pasa en el mundo, pero saber qué es lo que nos va a devenir en un futuro próximo. Bueno, tenemos que decir las repeticiones, ¿no? Bueno, el horario de 8 a 9 de la tarde de los jueves se mantiene, pero a modo de repetición, la segunda edición. Exacto. Y los sábados de 3 a 4. De 3 a 4 de la tarde, pues la segunda repetición aquí en el 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores, y en la emisión online en contrabanda.org. Recordar también que, bueno, el podcast va a seguir saliendo pues también semanalmente, y podéis entrar en la página quepasanelmundo.contrabanda.org, y bueno, pues ahí vamos a ir colgando, ya sean los miércoles o los jueves, pues todos los programas que vayamos realizando todos los miércoles por la mañana aquí en Contrabanda. Tenemos también un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar mensajes, puedes mandar sugerencias, opiniones, críticas. Bueno, lo que queráis, agenda, para que la vayamos comentando aquí en el programa, como hacemos semana tras semana. Y bueno, ahora como estamos en directo y podemos recibir llamadas, que es una de las ventajas que vamos a adquirir. Una añadidura. Un teléfono 93-317-7366, repito, 93-317-7366, o si no, ¿cómo sería? No 3... 3-1-7-3-1-7-73-66. Ahí está. Qué catalán estoy hecho, ¿eh? Bueno, ahí está. Nada, también anunciar que, bueno, iniciamos el directo esta semana 22, pero bueno, el próximo miércoles 29 se va a hacer un seguimiento aquí en Contrabanda de toda la huelga general. Y entonces, como van a ser 24 horas de emisión, pues conjunta con los compañeros de Bronca, de Pica, de Radio Resaca, todavía nuestra presencia está un poco en el aire, entonces que la semana que viene, pues quizás sí que estamos en ese tramo, en este tramo horario de 11 a 12, pero pues será un seguimiento especial de la huelga, y si no estamos, pues bueno, habrá otros compañeros que van a cubrir este horario. Bueno, yo tengo que decir que personalmente no pienso participar en nada. Pues ya entonces que, está todo dicho. Ya que me parece un simulacro de huelga, que fue hace 4 meses, que fue pactada entre gobierno y sindicatos afines, que no tiene ninguna relevancia real, o sea, el gobierno no va a cambiar su política. Es más, ayer Zapatero estuvo por Wall Street rindiendo cuentas a sus amos, a los señores a los que sirve, o sea, que les fue a decir que ya están los deberes hechos, que las pensiones están congeladas, que los sueldos están rebajados, que el despido se ha abaratado, que bueno, todo ese paquete neoliberal impuesto desde los grupos de poder económicos europeos y norteamericanos, pues ya está todo, ha hecho todos los deberes, fue a rendir cuentas, o sea que no va a cambiar nada. Es una huelga legal, entre comillas, autorizada por el Ministerio del Interior. Bueno, es que también tenemos que la Constitución reconoce el derecho a la huelga. Sí, también reconoce el derecho a la manifestación. Sin embargo, hay manifestaciones que no se dejan hacer. Bueno, o sea, indica que es una huelga, que es un poco una farsa, ¿no? Y que le da a los currelas un día para poder desahogarse y que el rebaño vuelva a su cauce al otro día. O sea, yo no. Bueno, también creo que sirve, no quiero participar. Sirve para, pues, para medir el pulso de la sociedad, de realmente, pues, esperar. Más allá de que si los convocantes mayoritarios son UGT y comisiones, que sabemos que son unos vendidos, que bueno, en las empresas donde son mayoría, pues los recortes salariales, los eros, la gente que se ha ido a la calle es muchísima y no han dado un paso por sus propios trabajadores. Pero sí que es un pulso de realmente ir un poquito más allá, de ver si hay una respuesta ya directamente anticapitalista, pues en contra de todo este sistema. Y bueno, relacionado con eso, lo que está explicando, que va a haber un seguimiento especial aquí, pues decir que se ha creado la Agencia Informativa 29S para explicar la huelga general del 29 de septiembre a partir de los mismos trabajadores y trabajadoras que la protagonizan, y que saldremos a la calle para parar los recortes sociales. Medios de comunicación alternativos de los países catalanes nos hemos unido para crear este polo de información de sectores anticapitalistas y de combate. Se ha creado una agencia de noticias que tiene el objetivo de visibilizar todas las acciones que sucedan a lo largo de la jornada de huelga. El trabajo de esta agencia será recoger la información que se genere en los piquetes en las empresas, en las diferentes acciones descentralizadas, en las movilizaciones que se organizan contra la reforma laboral y el Real Decreto 3/2010. Y es por eso que se ha creado el portal www.29-s.net. Además, ha abierto una dirección de correo, que es agencia@29-s.net, el 29 este en números, y se habilita un número de teléfono, el 677-03-4450, para que se pueda informar con textos, fotografías y vídeos de todo lo que suceda durante las 24 horas de la huelga. Los medios de comunicación que participan en la agencia son Caos en la Red, Laxen, Libre Red, Radio Bronca, Radio Pica, Contrabanda FM, Revista Cataluña, Sans Ona Lliure, El Setmanari y La Directa, Llibertat.cat, Indimedia Barcelona, La Aine, Ocupem Les Ones y Radio Trama de Sabadell. Y todo el seguimiento conjunto, pues, hará desde los estudios de aquí de Contrabanda, y además de difundir a través de la web conjunta todo lo que suceda a lo largo del día 29... Las cuatro radios libres de la ciudad de Barcelona emitirán en directo por las ondas, por la FM, todas las noticias que se vayan recogiendo. Pues hacer una última llamada de necesitamos vuestra participación para poder difundir información veraz y de primera mano sobre todo lo que suceda a lo largo de la jornada en las empresas y grandes industrias, en los centros educativos y sanitarios, en los pueblos y barrios, y en todos los sitios donde haya protestas en contra de las agresiones que estamos sufriendo los derechos laborales y sociales. Bueno, quien quiera participar en esta farsa ya pueden venir a Contrabanda y emitir desde aquí. Bueno, que sea... expreso mi desacuerdo con total libertad, ¿no? Sí, estoy totalmente en desacuerdo. Primero, de la emisión 24 horas estoy totalmente en desacuerdo. Y también estoy en desacuerdo con que se le dé cobertura a una huelga convocada por sindicatos afines al gobierno. Pero bueno, no se va a hacer un seguidismo de lo que digan UGT y Comisiones. Se va a hacer un seguimiento de los movimientos anticapitalistas que ven más allá de esta huelga que los sindicatos mayoritarios lo han hecho por obligación, porque no les queda, porque es para seguir conservando el nombre de sindicatos de que protegen a los trabajadores, pues no les queda otra después de todos los recortes, de todas las hostias que va realizando el gobierno, pues si quieren seguir llamándose sindicatos y no no sé qué nombre. Bueno, pero son la cabeza convocante, o sea, son los que han convocado. Es lo mismo que si convoca el PP un acto aquí en Plaza Cataluña, ¿tú irías? Pero bueno. Bueno, no. Entonces, puedes elegir otro día para hacer otra protesta. O sea, te estás acoplando. Bueno, decir que también para este próximo sábado 25 de septiembre hay otro acto organizado por movimientos anticapitalistas que va a salir a partir de las 5 de la tarde en Plaza Universidad. Y que ya aquí los sindicatos mayoritarios no tienen nada que hacer. O este pasado 18 de septiembre, pues ya la CGT hizo una manifestación pues para calentar un poquito el ambiente y quizás también para visualizarse de que más allá de Comisiones y UGT hay otros sindicatos, hay otros colectivos que están en contra de todas estas medidas que ha implementado el gobierno socialista. Y bueno, que pues yo creo que se puede hacer dar información sobre lo que vaya a ocurrir y los posibles actos. Y también es un modo de unir a medios de comunicación alternativos que muchas veces pues cada uno vamos por nuestros lados. Ahora pues las radios, quizás con los proyectos de la nueva ley de radiofrecuencia, pues nos hemos acercado un poquito, pero bueno, igualmente, como pasa la mayoría de colectivos y tal, cada uno va a la suya y bueno, pues una manera de unirse. Yo creo que va a ser una jornada totalmente positiva en cuanto a esta unión de los medios y que se pueda extrapolar más allá de esta huelga general para crear un tejido más fuerte entre la gente que, pues, entre comillas, somos disidentes a este sistema y que nos gusta criticarlo. Ah, pero eso ya se puede hacer en otro momento. Bueno, se ha hecho fiestas conjuntas, transmisiones conjuntas. Bueno, cosas puntuales, pero cosas que puntuales, aquí no sea, el mogollón no. de portales alternativos y tal, que van a hacer un seguimiento conjunto, yo creo que ya tiene su importancia. Y después el dar la voz a estas personas ya de pensamiento directamente anticapitalista, y naturalmente que aquí no se les va a dar los micros ni a UGT ni a Comisiones porque no tienen ninguna legitimidad y porque no nos interesa lo que puedan decir. Pero se le está dando legitimidad desde el momento en que se le da cobertura a una huelga convocada por ellos, pactada con el gobierno. No olvidemos, esta huelga está pactada con el gobierno. El gobierno dice, bueno, se desentiende, la legaliza, pero ya se sabe que tanto el presidente de Comisiones como el de UGT fueron a la casa de gobierno a decir vamos a hacer una huelga. El gobierno dijo, vale. Y además de la manera que fue montada, que esto está anunciado desde hace 2 meses, cuando estaba en pleno mundial, pues no en la inmediatez, sino pues no, vamos, os amenazamos que dentro, pues, naturalmente que las formas como se ha ido tejiendo esto es más que discutible. No, discutible, porque, es lamentable. Porque no tiene ningún, pues la fuerza que puede tener el impacto de una huelga general de hoy para mañana no es el mismo que a previsión de 2 meses vista, tanto para el mismo gobierno como para los empresarios de... Que bueno, que todo eso ellos ya hacen sus números y naturalmente que es mucho más controlado lo que vaya. Ayer mismo estaban pactando los servicios mínimos, uno de cada 4 vuelos, uno de cada 4 trenes. Eso es una parodia, bro, pactar servicios mínimos. O sea, se huelga el transporte fundamental, el transporte cero de nada. O sea, para una huelga general el transporte es fundamental, que se pare del todo, que la gente que quiere y los esquiroles no puedan llegar a su trabajo, por ejemplo. O sea, hay que hacer piquetes a saco en el sentido de que nadie pueda llegar a su trabajo. Y bueno, es una parodia ahí pactando, ¿no? Bueno, 2 trenes, ¿no? 3 y medio cada 10 minutos. Eso es un... Yo, una huelga general solo servicios médicos. Porque, bueno, la gente no tiene por qué morir, ¿no? Una cuestión humanitaria. ambulancias y atención médica, pero luego lo demás, ¿y sabes todo, también cero, quién, cero. ¿Quién no tiene derecho a huelga? Cero. La policía y el ejército tampoco tienen derecho a huelga. ¿Eh? Que la policía tampoco tiene derecho a huelga y por lo tanto también van a estar en las calles controlando a estos piquetes que tú animabas a que se formaran. Hombre, claro, el transporte es fundamental, de que el transporte no funcione nada. O sea, el transporte es cero. Cero, cero de nada. O sea, eso de un tren, dos metros, bueno, eso es una parodia. Aparte, cuando fueron los sindicatos a que les sellen el papel ese de la huelga, ¿no? Le ponían un sello al Ministerio del Interior. Bueno, es que yo no quiero participar en eso. Lo siento, pero es que bueno, no me convence. Se va a hacer el seguimiento, le gusta a compañero o no le guste. No, ya. Aquí el colectivo ha decidido y el espacio está cedido para... Entonces, pues bueno, veremos si nosotros venimos aquí a rajar sobre la huelga en sí. Yo no. O no venimos. O... Yo no. Pues ya está, decidido. Pues nada. Bueno, tú si quieres venir a participar como parte del colectivo, al seguimiento, como van a hacer muchos componentes de contrabanda, mucha de la gente de contrabanda lo puedes hacer. Sí, yo a título personal no pienso venir. Vamos. Yo me tengo que organizar, ahí veré si vengo o no vengo. Pues eso, empezamos emisiones en directo, la semana que viene se corta nuestra emisión en directo, pero ya para octubre volveremos todos los miércoles de 11 a 12 aquí en Contrabanda, el programa que pasa en el mundo, y ya tenemos medio apalabrado pues una entrevista con un colectivo que fue a Palestina justo después de lo del ataque a la flotilla humanitaria. Y bueno, intentaremos en esta nueva etapa dinamizar un poquito más lo de las entrevistas, a ver si un excomponente también nos echa un cable por aquí, que inicialmente es su intención. Bueno, participa itinerariamente, ¿no? En cosas concretas, pactando entrevistas, ¿no? Un viejo tertuliano. Pues eso, de aquí dos semanas también haremos alguna valoración sobre la huelga, ¿no? ¿No te parece hacer algún tipo de comentario que es lo que veamos el próximo 29? Bueno, si al final es el tema del momento, si a lo tonto ya se nos fueron 20 minutos hablando de la huelga de los cojones, ¿no? Pero bueno, es lamentable, ¿no? ¿Por qué no lo hacen el jueves mejor? Fastidiar un poco. Bueno, pues antes de ir a primera parada musical, ya que nos hemos chupado ya casi media hora de programa, pues bueno, como en principio la gente palestina tenía que venir esta semana, pues bueno, me había bajado yo un texto, pues en el 82, ahora en septiembre del 82, ahora el 18 de septiembre se conmemoró también la matanza de Shabra y Shatila, unos campos de refugiados palestinos allá en el Líbano. Y bueno, pues hay un comunicado de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Canaán, que bueno, que hace pues un recordatorio a lo que ocurrió en el año 82. En el seno de las poderosas burguesías arias europeas de religión judía, no semitas, nace un movimiento racista y colonial llamado el sionismo. El mismo consiste en la fabricación de un Estado segregacionista, exclusivo para los de religión judía. Este movimiento, mediante el fraude y la barbarie, logra en el 48 imponer un Estado judío en Palestina histórica, a través de la colonización y la limpieza contra la población nativa semita palestina. Ya un rosario de masacres asalta las efemérides del pueblo palestino. Su calendario contemporáneo data de las masacres de Tantura, Kafer Qasem, Deir Yassin, Jabalia, Kibia, Kana, Jenin, la lista es insoportablemente larga. Ese colonialismo llamado Israel, y que nada tiene que ver con el antiguo pueblo hebreo, ejerce una persecución contra los palestinos, y es por esto que actualmente es el pueblo con el mayor número de refugiados en el mundo. También es el grupo de refugiados más antiguo de la historia de la humanidad. Además, el régimen racista y colonial de Israel no le permite su legítimo derecho de retorno tal como lo contempla la resolución 194 de la ONU. Hoy existen dos Palestinas, una Palestina ocupada y una Palestina refugiada. Existen más de 6 millones de refugiados palestinos en el mundo, de los cuales más de 1,5 millones viven hacinados en los campos de refugiados de países árabes desde 1948 y 1967. A los palestinos, además de huir de sus tierras, también se les persigue y se les masacra en los propios campos de refugiados, tal como fue en los campos de refugiados de Shabra y Shatila en Beirut, ciudad capital del Líbano, en septiembre del 82. En el 82, el Líbano se encontraba sumergido en una guerra civil entre la extrema derecha y las fuerzas progresistas de la izquierda libanesa. Es el año en que el ejército colonial de Israel invade al Líbano, llegando hasta Beirut. En agosto del 82, toda la base militar de la OLP fue expulsada del Líbano. El 23 de agosto del 82 fue elegido presidente del Líbano y único candidato Bashir Gemayel, cristiano maronita de la ultraderecha. Pero el 14 de septiembre del mismo año fue asesinado por Habib Sartouni, un sirio cristiano maronita quien sostenía que Bashir era un traidor. Entre el caos se culpa a los palestinos por el asesinato del presidente del Líbano. El 15 de septiembre el ejército colonial de Israel rodea completamente los campos de refugiados palestinos de Shafra y Shatila en Beirut y controlaron todas las entradas y salidas, como también edificaciones y demás áreas estratégicas. Se aliaron con diversas fuerzas de la burguesía de extrema derecha libanesa para masacrar a puros indefensos civiles muy humildes, ancianos, niños, mujeres y hombres, acantonados, refugiados palestinos y ciudadanos libaneses. Una matanza que comenzó el 16 de septiembre hasta el 18 de septiembre, dejando un saldo entre 3.000 muertos. Beirut fue la romántica urbe árabe, hedía ese septiembre al horror putrefacto de tantos cadáveres. El colonialismo israelí, hábilmente y con su artillería mediática, hace ver al mundo de que se trató de una masacre entre árabes y que ellos no tenían nada que ver. Aunque la ONU, bajo la resolución 37/123, condenó la masacre como genocidio y se realizaron condenas a nivel internacional, ningún tribunal ha hecho justicia. Los grandes culpables continuaron con cargos políticos hasta llegar a ser primer ministro, como en el caso de Ariel Sharon, quien fue el artífice y comandó toda la logística de la masacre. En el 2001, el Tribunal Supremo belga dictaminó que figuras como Ariel Sharon pueden ser condenados, ya que la corte de ese país tiene la potestad de juzgar casos relativos a crímenes de guerra, sin importar dónde fueron cometidos. Uno de los implicados de esta masacre, el militar libanés Eli Hobeika, quien se puso a la orden del tribunal belga para romper con el silencio, en el cual quería demostrar con documentos que desvinculaban a las fracciones falangistas libanesas de la horrenda masacre, inmediatamente en el 2002 el Estado colonial de Israel asesina a Hobeika, y a su vez el régimen colonial de Israel se infiltra en la corte belga para que su ley sea modificada, hecho que se logró y por lo tanto el caso queda fuera de curso. Hoy, como ayer y mañana, la perenne justicia no hay fatiga. Debemos buscar y presionar para que se abra un tribunal internacional y hacer camino de resistencia clara y civilizada. El sionismo es el más profundo racismo de nuestro tiempo histórico. Es un pensamiento ajeno a la belleza humana. Liberemos al mundo del racismo sionista. Encaremos el horror de nuestro tiempo histórico y encaremos todas las formas de racismo, venga de donde venga y vaya a donde vaya. Los ciudadanos del mundo debemos velar por el justo derecho de retorno de los refugiados palestinos a su Palestina histórica. La resolución 194 de la ONU pertenece a la humanidad. Nadie la puede abolir. Toda paz reposa en la base de la igualdad y justicia. Sin un Estado palestino no habrá la paz anhelada, honesta y humanizadora. Bueno, decir que ahora también hay todo el paripé de las negociaciones entre que Estados Unidos está por en medio. Ah, la hoja de ruta esa. La hoja de ruta que van saliendo pues cada X tiempo. Y bueno, pues más que nada pues quería leer esto como recordatorio a lo que pasó pues hace en el año 82 por estas fechas. Y bueno, sabemos que algún oyente... mandará un contramensaje. Tendremos alguna réplica. Sí, hace una defensa cerrada, ¿no?, de lo que es el Estado de Israel. Ahí, entonces, pues bueno, bueno, no su sé, opinión, pues, nos manda su opinión. Él opina que el Estado de Israel no es tal... Bueno, digamos que no... Lo que hace es sobresaltar las libertades, digamos, entre comillas, que hay en Israel, ¿no? Que no hay en los estados palestinos, con la que está claro que en Israel la propia población israelí tiene más libertad que un territorio ocupado. El mismo que si vas a Nueva York, los estadounidenses igual tienen un poco más de libertad de movimiento que la gente en Afganistán. Eso está claro. Sobresaltar es que, no, en Estados Unidos la gente vive mejor que el territorio colonizado afgano. Eso es más que evidente, ¿no? Está claro que en Israel, si uno va a Israel, seguramente la población israelí tendrá más libertad de movimiento que un palestino en Gaza. Eso es algo evidente. Pero bueno, es su opinión, ¿no? Tiene una opinión bastante benigna de lo que es Israel. Bastante diferente a la que tenemos aquí, por ejemplo, en este programa. Pero bueno, ya nos mandará el contramensaje. El contramensaje el oyente Alfred. Que bueno, tenemos que hablamos de él. 30 minutos de programa. Así, esto se va rápido, ¿eh? Sí, cuando sí, vas sí. En directo, igual va más rápido, ¿no? Pones la directa. Bueno, y bueno, como estamos empezando una nueva etapa en Qué Pasa Mundo, Qué Pasa en el Mundo, perdón, en directo y tal, pues vos elegiste aquí un tema. Que pues nos has traído. Sí, vamos a escuchar a los Scorbuto con su tema Cuidado y bueno, a medias es una declaración de principios que aunque sea una nueva etapa, pues bueno, más o menos la línea del programa no vamos a cambiar, continuamos... Pues como empezamos allá en el año 2003 el programa, los que lo empezamos... Hombre, los mismos no somos porque, bueno, pero sí que la idea es la misma, ¿no? Exacto. Y bueno, animamos a la gente a interaccionar en el programa, ya que estamos en directo, repito, 933177366 es el teléfono. Animo a la gente a que llame, que dé su opinión o les dé información, por ejemplo, con respecto a la huelga, lo que acabamos de decir, las diferentes puntos de vista que hay en esta radio... sobre, bueno, la cobertura o no cobertura o la participación o no participación de dicha huelga. Pues si queréis llamar, los micros están abiertos y vamos con la canción de Scorbuto. Venga, hasta ahora. Cuidado. Bueno, tenemos una trucada, a ver. Hola. Oh. Esto satura, a ver si podemos... ¿Nos escuchas? Hola, no. Bueno, esto satura, a ver. Estas son cosas del directo. Está el teléfono subido, pero... Y eso bajado. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Es que hay un... Bajo la palanquita del teléfono y no suena. A ver, espera. A ver. Bueno, parece que la primera semana que volvemos al directo... A ver ahora. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Sí, hola, ahí está. Te escucho lejos. A ver. A ver qué le subimos aquí. A ver si nos puedes escuchar un poquito mejor ahora. ¿Ahora? A ti te escucho muy bien. Muy bien. Al compañero no le escucho. Aunque bueno. Hola, lo oigo así como de fondo. Usted, no dice nada, que era para felicitaros porque el programa que tenéis es muy bueno. Y os escucho desde siempre y me alegro mucho de que este programa se haga ya en directo. Bueno, es por... Os felicito, bueno, personalmente y os animo a que sigáis así. Bueno, y con respecto a lo de los palestinos, pues bueno, yo creo que es que de forma genérica estamos abogando siempre por este tema de los palestinos cuando en verdad pues, es un conflicto bastante amplio que se debería de estudiar, ¿no? Por los medios de información como para los medios libres siempre se le damos como más calidad a este tema. Sí, bueno, es un tema que quizás desde los medios oficiales se les da un tratamiento y de los otros se les da otro tratamiento. Ahí sí que quizás tendríamos que analizar un poquito, pues una autocrítica de por qué enfocamos, pero quizás un poco por despecho de ver cómo lo valoran y no sé, pues quizás sí que van mucho más allá y realmente se nos escapan muchísimos matices sobre toda esta temática. Bueno, hoy realmente solo me he limitado a leer un escrito, pues sí, era de un grupo pro-palestino, haciendo referencia a unos hechos históricos que son los que fueron, pues 3.000 muertos en dos campos de refugiados. Y bueno, quizás sí que lo adornaban de mucho del Estado colonialista y Israel. Quizás esos hay términos que quizás pues son demasiado partidistas, pero bueno, simplemente he querido reflejar pues una fecha, pues que ahora se han cumplido pues 20 y tantos años y era simplemente mi intención. Vale, pues muy bien, muy bien. Y pues en cuanto a lo de la huelga, pues me alegro mucho que la sigáis en directo, aunque personalmente yo también no sé cómo tomarme el asunto, pero bueno, que me alegro mucho de que pues estéis ahí y retransmitís este momento que bien o mal es histórico. Pues, ni tanto, pues, hasta dentro de 15 años. Y que bueno, que se transmita todo el día 24 horas. Muy bien. Os felicito, chicos, y que sigáis así, que para adelante, que me gusta mucho vuestro programa. Venga, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí y bueno, todos los miércoles, de 11 a 12, estaremos en directo y cuando quieras, pues nada, nos haces una llamadita. Salvo el próximo miércoles, bueno, estarás pendiente de la transmisión entonces. Bueno, ha cortado. Bueno, aquí... Pues bueno, parecía que teníamos ciertos problemas para hacer pasar la llamada, pero al final se solucionó. No, bueno, es que aquí al costado hay una perilla, ¿no? Que va de izquierda a derecha, que parece que regula el volumen de la llamada, que yo nunca antes la había tocado. Y se me ocurrió hacerle así, digo, y ese ruido molesto, pues era de ahí, ¿no? Era de la perilla, de que hay que... Es que... Aquí hay una palanquilla, le cuento a los oyentes, que hay que bajar para que se pase la llamada, y bueno, la perilla está al lado. Error de aquí del técnico, que se ha liado un poco. Bueno, ya el primer programa de... Bueno, tú ya en la técnica has hecho otros en otras ocasiones. Ya, pero este artilugio no lo había tocado todavía, y digo, a ver si no va a hacer esto. Mira. Bueno, pues nada, agradecer la llamada y bueno, sí. Pues recordar el teléfono para otra gente que quiera comunicarse, 93-317-73-66. Quería hacer una referencia sobre lo que dijo la oyente, de que esto es un hecho histórico, ni tanto, hacéis una huelga general cada 15 años, pues vamos, es como... Aquí en España es como una revolución, más o menos. Bueno, pues quizás hay otros grupos, otra gente que mira un poquito más hacia lo que está pasando o ha pasado en Grecia, que en el tramo de un mes o algo así, pues hubo 5 o 6 huelgas generales, y quizás es ahí, hacia ese espejo hacia el que nos deberíamos reflejar para intentar cambiar algo, no sé. Pero bueno, lo de la huelga lo he dicho, la semana que viene, el 29, habrá transmisión colectiva por aquí y ya será informe. ¿Qué ha pasado? Hay un bajón de tensión ahí, en el póster gay ahí. Y nada, pues como aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Pues miramos mucho lo que pasa por Latinoamérica y tal, pues otro triste aniversario que pasó este pasado 18 de septiembre... Pues fue la desaparición en Argentina de Jorge Julio López. 4 años ya desaparecido. Es la segunda desaparición que sufre. La primera, pues, apareció, y en esta otra yo creo que ya no va a aparecer. Voy a contar un poquito antecedentes. En la década de los 70, Jorge Julio López era albañil y militante de la unidad básica Juan Pablo Maestre de la JP, que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27 de octubre del 76 fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Etxekolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios centros clandestinos de detención: el destacamento y el Pozo de Arana, la comisaría quinta, la comisaría octava y la unidad 9. Fue legalizado como preso político en el 77 y recuperó su libertad en junio del 79. Sus testimonios sobre estos crímenes en el juicio por la verdad y en el juicio a Etxekolatz ayudaron al avance de la investigación sobre el terrorismo de Estado en La Plata y fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua del genocida Etxekolatz, uno de los peores represores de la bonaerense del coronel Camps. López fue nuevamente secuestrado el 18 de septiembre del 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en juicio contra Etxekolatz. Y nada, pues este pasado 18 se hizo allá en Buenos Aires, pues una manifestación, un encuentro para pedir la aparición con vida de Julio y el esclarecimiento de otros casos de desaparecidos en democracia. Vamos a pasar un pequeño audio que fue emitido en un informe espacial en la Siberia, en la frecuencia modulada de radiofrecuencia de Buenos Aires, pues la pasada semana. Bueno, venga, a ver si sale bien esta. Vamos allá. De junio de 2006. Jorge Julio López se acomodó en el sillón frente al juez y puso en palabras el relato que en 30 años escribió, dibujó y se repitió a sí mismo en una pelea cotidiana contra el olvido. Guardaba en su memoria caras, diálogos, detalles que hablaban de torturas y de muerte. Y sobre todo que señalaban asesinos: el viejo, como le decían los compañeros de militancia, celebró la llegada de la justicia sobre los verdugos. Se acercó al micrófono para ser una vez más la voz de los silenciados por un Estado terrorista que planificó el genocidio de la última dictadura en nuestro país. Jorge Julio López, albañil, 76 años. Secuestrado en Los Hornos el 27 de octubre de 1976. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Etxekolatz y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Después me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello este, y atado, y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. En el Salón Dorado de la Municipalidad Platense tenía lugar un juicio histórico contra el represor Miguel Osvaldo Echecolás, ex director de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. Por primera vez, uno de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se sentaba ante un tribunal de justicia y el manto de impunidad comenzaba a quebrarse a poco de ser derogadas las leyes de obediencia debida y punto final. Vivían como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa, porque atrás de la casa sentí que golpeaban una puerta que había y la rompieron, porque había más gente, porque yo disparaba por el fondo, pero yo pasaba. ¿Dónde estaba ubicada su casa? En 140 esquina 69. Una parte estaban en la 69, el Chocolás atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto, daba para 69 la parte de atrás y el frente está mi casa. Y de ahí estaba Guayama, que apuntaba. Y adentro de mi casa, en el patio, había dos. Un tipo porrudo, con un saco cuadrito, con una de esas metrallas viejas, este tanque que había, bueno, con una de esas. Habló sin limitaciones López. Estaba convencido de que el país tenía que saber. Comenzó a declarar mucho antes en los juicios por la verdad y había identificado a más de una decena de torturadores cuyos nombres memorizó para que un día fuesen castigados. Abiertaban los calabozos que miraban para el sol. Jorge Julio López, durante el reconocimiento en la comisaría Quinta de La Plata. Yo veía el sol y veíamos el sol y sentíamos las torturas de todos de acá, de toda esta zona. Vos sentías un griterío, un infierno. Ni el mismo infierno cuando venían los torturadores. Primero vos sentías el ruido de los torinos o los falcos. Con sin caño escapa, hacían brum, brum, a propósito. Durante su desaparición bajo el terrorismo de Estado, estuvo detenido ilegalmente en dos centros clandestinos de detención de la zona de Arana, en las comisarías Quinta y Octava de La Plata y en la unidad penal número 9, donde fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, para luego ser liberado en junio de 1979. Él no se permitió a sí mismo. Ojalá, no sé, el 10% de nosotros hubiera hecho lo que hizo el viejo. Eso de escribir, y volver a escribirlo, y volverlo a escribir, él no se permitió a sí mismo olvidar. Alguna vez iban a servir eso. Desde que salió de la cárcel, escribió. Y volvía a empezar, y volvía con el día del secuestro, arrancaba con el día del secuestro. Y dale, todo. No se permitió a sí mismo olvidar. En Arana fue víctima y testigo de las torturas y la muerte. Contó cómo Monseñor Antonio Plaza entregó a una mujer que se había acercado a pedir ayuda. Y por ahí siento una mujer que grita, no me peguen, no me peguen, y me asomo. Y estaba, ¿sabe quién estaba ahí? El señor Plaza, que la había llevado. Y la mujer dice, ¿por qué no me defendió padre? Resulta que esa una mujer de muy grande era, mujer sería gorda y medio alta, que después, cuando la picaneaban, le decía, ¿quién te trajo a vos? El palomo, dice. ¿Y quién era el palomo? Plaza. Ah, el palomo te trajo, ¿y cómo sabes? Sí, ahí está, mire. Resulta que Plaza, de esta mujer, viene en un micro, y cuando llega ahí, la ve que la siguen. Al seguirla se baja y se mete en la catedral. Entonces van los de la brigada, se le meten adentro y le dice que la entregue o se meten ellos. Dice Plaza, no váyanse que yo se la voy a llevar. Miguel Echecolás dirigió en Arana la matanza en que asesinaron a Patricia del Orto y Ambrosio de Marco, a quienes conocía porque militaban juntos en la unidad básica de Los Hornos. La recordaba cuidando a los chicos. Dijo que era una mujer de oro y que le había dejado un mandato. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de esa... Decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Durante casi 30 años, Jorge Julio López mantuvo el coraje de tener presente el recuerdo del terror, consciente de guardar en su memoria fragmentos de una verdad histórica que algún día saldría a la luz para profundizar la justicia. La contundencia en sus declaraciones fue fundamental para juzgar y condenar a Miguel Echecolás. El viejo era... Nilda Eloy, ex detenida desaparecida. No era tonto, ¿eh? No era tonto. Lo que pasa es que es esto. O sea, cuando hizo todo su proceso durante años de que la cosa fuera en secreto, escribir, eso. Ya más grande, de viejo, una vez que declara y qué sé yo, bueno, él quería instigar y se metía en un lado y en el otro y trataba de ver o de ir, claro, los días de cobro del banco, cobraba su... una pensión gracial, una cosa por el estilo, y había muchos canas que iban a cobrar. Entonces, bueno, él paraba la oreja en todos lados, pero no tenía un pelo de tonto. No es que paraba la oreja y los iba a ir a encarar y qué sé yo, no. Sabía que así no era, que eso era peligroso. Entonces, bueno, si había logrado algún nombre, alguna identificación, un algo, nos reuníamos, compartíamos los datos, veíamos que... Si ¿desde cuándo vos lo conocías? Desde que él declaró, o sea, del 98, 99, cuando se acercó al juicio por la verdad. Yo lo conozco ahí, en ese hall del primer piso. De golpe escucho hablar una persona y claro, estaba hablando del Pozo de Arana y coincidía con mi declaración, o sea, coincidía con mi recuerdo. Yo no había declarado, yo declaro después que no. Entonces me acerqué y le dije, yo estuve ahí. Bueno, de ahí nos empezamos a charlar, a compartir recuerdos. Y declaró él, después declaré yo, y muy poquito después, como yo te dijera, una semana o 10 días después, Shiffrin hace la denuncia contra Echecolás y se inicia la causa. Por eso quedamos nosotros dos. Ustedes dos fueron el puntapié inicial para la causa contra Echecolás. Había más, pero la cámara los desestimó y qué sé yo. Y al final quedó conformado con nosotros dos como sobrevivientes, porque los dos teníamos un relato muy parecido. Lo ubicábamos a Echecolás en el secuestro. Y después lo ubicábamos adentro también. Pero los dos los reconocíamos de la misma manera. Descripción similar, o sea, con diferencias porque... A mí se puede quedar el 1 de octubre y a él creo que es en noviembre. Pero bueno, era muy muy similar en la forma en que reconocí, lo que reconocíamos. El 18 de septiembre los abogados querellantes se preparaban para alegar ante el Tribunal Oral Federal 1, presidido por el juez Carlos Rosansky. El día de justicia estaba muy cerca, luego de más de 130 testimonios que demostraban la responsabilidad de Checolás en las torturas y homicidios cometidos mientras se desempeñó como director de investigaciones de la policía bonaerense. La primera reacción fue entrar. Entré al municipio porque dije, este loco se vino más temprano, no daba de la ansiedad, viste, porque estaba muy ansioso porque él quería verlo, el Checolás. Entré, pregunté por todos lados a ver si alguien lo había visto temprano. No había nadie todavía. Y me volví donde estaba Gustavo y Hugo, y cuando Gustavo me contó que la ropa había quedado acomodada en la silla, yo terminara él de decir eso y yo decir, lo chuparon. Cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho el seguro. La mecha ya está encendida. Venga, pues hemos escuchado este audio por referente a la desaparición de Jorge Julio López. Se escuchaba al Jorge Julio mientras declaraba ante el juzgado por el secuestro que sufrió durante la dictadura. Y bueno, pues es un arma más que en democracia tienen toda la fuerza que todavía tienen los exrepresores, que pueden hacer desaparecer a la gente todavía y después ni jueces ni policías investigan nada. No, bueno, digamos que Julio López volvió a desaparecer, ¿no? Ya, por desgracia, definitivamente, hace 4 años, cuando iba a declarar en el juicio. Ya en la última, el último careo, y bueno, pues 4 años, y bueno, pues un paso importante, pues bueno, sus declaraciones fueron fundamentales para el encarcelamiento de este asesino, y bueno, en Argentina pues continúan abiertos muchos otros. Bueno, está Videla ahora mismo, está siendo juzgado, y el tío diciendo que bueno, que no admitiendo, ¿no?, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura, en sus 13. De hecho, bueno, hay gente que todavía sigue de estos paramilitares, porque ya no son militares, ya no pertenecen al ejército, pero bueno, son gente que trabaja para ellos. Y bueno, mismo el Checolás, desde dentro, da órdenes hacia afuera de a quién hay que, ¿no? Siguen manejando los hilos, digamos, ¿no? Bueno, no, se nos echa el tiempo encima. Vamos con un poquito de música y rápido con algo de agenda. Bueno, el desajuste este del directo, el que, bueno, ibas a poner un audio un poco más corto, al final se fue la olla. Pero bueno, que yo creo que también está interesante el audio este. Bueno, venga, ahí vamos con un poco de música y un poco de agenda. Bueno, decir que Nómada Sin Tópico y Puente Humano invitan a las jornadas coloquio experiencia de conexión entre el norte y el sur, obstáculos y posibilidades para el intercambio, que se realizará el viernes 24 de septiembre de 2010 en Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes, Rambla Raval número 8. Bueno, esto empieza a las 18 horas, presentación de experiencias comunicativas entre dos orillas, Puente Humano, Comunicación Escuelas, Burkina, Senegal y Canarias. Nómada Sin Tópico y experiencias periodísticas entre Barcelona, México y Senegal. 19:20, pausa, té con galletas, bueno, ahí está, un té con galletas. Y luego 19:30, coloquio, experiencias comunicativas de los y las asistentes, propuestas de trabajo conjuntos y colaboraciones. Convocan Nómada Sin Tópico y programa sobre migración en contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Punk Street, fuego en la calle. Bueno, y la gente de la CNT AIT también nos invitan a una charla, cena, concierto solidario con los trabajadores de Atento. Es decir, la CNT de Barcelona mantiene un conflicto abierto con la empresa de telemarketing Atento del grupo Telefónica, que a comenzamientos de abril despidió a más de un 35% del personal que atendía las llamadas al teléfono 061 de emergencias médicas. Entonces, pues a partir de las 7:30 de la tarde habrá la charla sobre el conflicto y la lucha al 061, donde intervendrán el exsecretario general de CNT de Barcelona, el delegado sindical de la CNT en la empresa Atento Barcelona y un extrabajador de Atento en Buenos Aires, que hablará del conflicto donde estuvo implicado y que comportó la ocupación del centro de trabajo durante días. A las 9:30 habrá cena y a las 11:30 de la noche concierto con los grupos Cicuta, Juanito Piquete, Malestar Social y Larva. Esto será en el centro social ocupado La Fábrica, en la avinguda Can Roses 311 de Rubí. Bueno, y ya llegamos al final, estamos fuera de tiempo. Decir que a lo que están acostumbrados a escuchar a quien les habla miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, en el horario, horario antiguo, hablar de más, pues hoy, como estaba con la técnica y un poco distraído, tampoco tuve tanto participación. Esto lo iremos ajustando. Y a ver si cambiamos otra vez los papeles. Ya veremos cómo nos ponemos en la técnica. Ya nos iremos turnando, decir, pedir disculpa al oyente por que llamó los pitidos. Bueno, ya tengo 15 días para mejorar, Y no, bueno, porque fue un error ahí de una tontería, que al final el pitido ese aturdía al personal. Y bueno, ya nos vamos. Y decir que, bueno, el próximo miércoles yo personalmente no estaré, no sé si aquí el colega participará. O sea, seguramente por la semana que viene, como programa que pasa en el mundo, no saldrá como tal. Y nada, pero recordar que a partir de octubre, pues ya estaremos todos los miércoles de 11 a 12 en directo. Y repeticiones los sábados de 3 a 4 y los jueves de 8 a 9 de la tarde. El horario del jueves se mantiene, pero como a modalidad de repetición. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha, a la gente. Que, por la llamada y los ánimos. Esto del directo tiene lo suyo, ¿viste? Ya sabemos que nos escucha una persona. Bueno, nada. Escuchamos aquí en Contrabanda FM y nosotros pues hasta el primer miércoles de octubre. Venga, hasta luego. Salud. Agur. Dime tú, la red extranjería está podrida, dime tú.